Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 21 de septiembre. Enviamos muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de El Noticiero Popular a todos los que cumplen años hoy o cualquier fecha importante para celebrar. Gracias a todos los que comparten sus noticias, sus contribuciones en la comunidad a través del noticiero. Como cada lunes, miércoles y viernes, compartimos las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades. Adelante con las noticias del día de hoy. Puerto Rico, empapado y sin luz, el huracán Fiona azota la isla y las tropas salvan a cientos de personas que se encuentran varadas. El huracán desató más lluvias en Puerto Rico el lunes, un día después de que la tormenta dejara sin electricidad y agua a la mayor parte de la isla, y las tropas de la Guardia Nacional rescataron a cientos de personas varadas. El gobernador advirtió que podrían pasar días antes de que las luces vuelvan a encenderse. Y el golpe de Fiona se hizo más devastador porque Puerto Rico aún tiene que recuperarse del huracán María, que mató a unas 3.000 personas y destruyó la red eléctrica. En 2017, 5 años después, más de 3.000 hogares en la isla todavía están cubiertos por lonas azules. La tormenta arrancó el pavimento de las carreteras, arrancó los techos y envió torrentes a las casas. También derribó un puente e inundó 2 aeropuertos. Las autoridades informaron de 2 muertes por el huracán: un puertorriqueño que fue arrastrado por un río desbordado y una persona en la República Dominicana que fue golpeada por la caída de un árbol. Todavía se esperaba que la tormenta arrojara hasta 15 pulgadas de lluvia en algunos lugares a medida que se alejaba del territorio estadounidense, que alberga a 3.2 millones de personas. Y los pronósticos indicaban que la tormenta se convertiría en un gran huracán de categoría 3 o superior y estaba en un camino para pasar cerca de las islas Turcas y Caicos el martes, pero no se esperaba que amenazara el territorio continental de Estados Unidos. En una nota de Maribel Hastings dice: "No pensé que conmemoraría el 5º aniversario del huracán María en medio de otro huracán. Recibí a Fiona el domingo justo por donde entró, en el hermoso municipio de Cabo Rojo, en la costa oeste de Puerto Rico, en la casa de mi papá. Lo tuve más presente a él porque murió hace 2 años, pero hace 5 que juntos pasamos la pesadilla de María. Debo confesar que tengo algún tipo de estrés postraumático por el tema de los huracanes. Tan pronto veo a un punto al que los meteorólogos le dan algún chance de desarrollo, comienza mi ansiedad. Tengo muy vivos los recuerdos de la estela de desastre que dejó María a su paso. Por eso ahora, cuando dijeron que Fiona se había convertido en huracán, me arropó la angustia. Y aunque fue categoría 1, cuando entró a la isla, la fuerza de sus vientos de 85 millas por hora y en algunos momentos de más de 100 millas fue alucinante. La furia del viento me estremeció. Y como en María, afuera volaban objetos de gran tamaño, incluyendo enormes ramas de árboles y planchas de zinc, como si fueran de papel. La lluvia es copiosa, constante, interminable. El anticipado apagón general no falló. Esto es una isla de constantes apagones, aunque brille el sol. Me pregunto cómo quedó nuestra ya maltrecha red de energía y cómo este nuevo fenómeno atmosférico nos afectará. María, lo pasamos mi padre y yo en San Juan, y en ese apartamento la luz tardó casi 4 meses en restablecerse. Me pregunto también qué pasó con las familias que a 5 años de María todavía tenían toldos azules de FEMA en lugar de techos. Esto por una burocracia exacerbada por la negativa del entonces gobierno de Donald Trump en liberar los fondos argumentando corrupción, aunque en esa oportunidad la corrupción a la que hacían alusión no fue cometida por ningún puertorriqueño, sino por un funcionario estadounidense de FEMA, pero me desvío. Al menos sabemos que esta vez el presidente Joe Biden no vendrá a tirarnos rollos de papel toalla como hizo Trump hace 5 años. Es increíble que a 5 años de María sigamos teniendo muchos de los mismos problemas de entonces. Se sabía que la reconstrucción de la red energética o el desarrollo y la implementación de planes de energía renovable no se darían de un día para otro. Hay muchos factores de por medio, incluyendo una junta de supervisión fiscal que es finalmente la que autoriza lo que se hace o no en Puerto Rico. Este huracán nos agarró en medio del disgusto de la población con las empresas Luma Energy, que asumió las riendas de la distribución y transmisión de energía a la isla, sobre todo por los altos costos de un servicio que constantemente falla. Claro está, esto no es nuevo. Bajo Luma o los anteriores, María desnudó las carencias de nuestro sistema energético, particularmente de la falta de mantenimiento, desde los equipos hasta el desganche del material vegetativo, que en una isla donde llueve constantemente arropa sin piedad postes y tendido eléctrico. Es decir, que tras María lo que se hizo fue parchar un sistema que ya estaba frágil y colapsó y ahora sufre otro golpe. A 5 años de María, es lamentable que sigamos en este punto, cuando de generación y distribución de energía se trata, pero me complace ver que ha habido algunos avances, sobre todo en la forma en que la población se prepara, aunque para algunos sectores ese nivel de preparación sea objeto de burla. Me complace ver también que cada vez son más personas de todas las generaciones buscando otras opciones, como la energía solar. Cuando por fin pude salir este lunes en la mañana a revisar los daños, mi corazón dio un vuelco. Me rodean agua, escombros y mucha destrucción. Hay árboles obstruyendo calles y carreteras. En este momento en que escribo, desconozco qué más pasó en el resto de la isla, pero sé que aquí en Cabo Rojo, al menos donde estoy, la furia de Fiona ha sido devastadora. Pero como hace 5 años, es hora de arremangarse y empezar a limpiar no solamente escombros, sino el alma. Hay que resistir porque lamentablemente para todos, debido al cambio climático, estos fenómenos serán cada vez más fuertes y más frecuentes. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana. Cuando amanece en Trujillo, Caguas, Manatí, Orocovia, Aguada, Rincón y Morovi, Vega Alta, Toalta y Atillo, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Barranquita resplandece, en Bayamón reaparece la aresia de una silueta, Ayuya, Tuabaca y Barceloneta, allá en Florida amanece. La mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bolichana. Yauco, Cuamo y Aguadilla, Calle y Camuy y Dorado, Vega Baja y Utuado, Fajardo y Quebradilla, Sidra, Mayagüez, Patilla, lindo Villalba aparece, Ponce en su selva florece, Santa Isabelia y bonito en Arroyo y en Naranjito y en Canóvana amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Río Piedra, Ceiba y Comerío, Yabucoa y Gurabo, Corozal y Maunabo, Nahuabo su gran plantío. Moca el pueblo del desvío, a San Lorenzo parece. Juana Díaz Cataño enriquece, las María Ñesco, Peñuela, Arecibo, Río Grande, Isabela. Qué bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boliviana. Loíza, Guayama y San Juan, Guaynabo, Guayanilla, Maricao, Carolina, Salina, Humacao, Cabo Rojo, Atunta, San Germán, Guanica y San Sebastián. Vieques, Culebra se ofrece, Aguas Buenas no carece, Sabana Grande, Laja y Hormiguero, sobre Puerto Rico entero. Bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boliviana. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Bueno, y el temblor que sentimos ayer fue de una intensidad de 7.7. El sismo de este lunes con epicentro en Cualcomán, Michoacán, según informó Arturo Iglesias Mendoza, que es el jefe del Servicio Sismológico Nacional. Durante esta sesión del Comité Nacional de Emergencias, se dio a conocer el saldo preliminar que confirmó la muerte de una persona en Manzanillo, Colima, por el colapso del techo de una tienda departamental. En este mismo puerto se reportaron daños en la carretera Minatitlán-Colima, así como fallas en el sistema eléctrico y daños estructurales en varias viviendas. La responsable de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que a las 2 de la tarde se habían registrado 76 réplicas del sismo, incluida una de 5.1 grados. En Michoacán se reporta un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del Instituto Nacional de Seguro Social en Cualcomán, el colapso en una fachada de vivienda que se está cuantificando y daños en dos hospitales, también en cuantificación. El IMSS nos reporta un hospital rural en Cualcomán con daños menores en elementos no estructurales. Se continúan los recorridos de evaluación, dice la funcionaria, y agregó que las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional hacen recorrido en la ciudad de Manzanillo y la zona costera para identificar otros posibles daños. Aseguró que las fallas del abasto de electricidad se han restablecido en un 90% y se afirmó que no hay riesgo de tsunami. En lo que respecta de aquí hasta el día de mañana, contando 24 horas, Protección Civil, de manera permanente, se traslada a los municipios en donde se encuentra el epicentro para acabar los datos y recabar bien los datos fidedignos y oficiales, y pedimos que no se mal informe al público. Y el terremoto que sacude a México en un fatídico día, esta nota de Los Angeles Times. El sismo de 7.6 es ahora el tercero más importante que se produce el 19 de septiembre. El poderoso terremoto sacudió el oeste y el centro de México el lunes, el aniversario de los temblores que mataron a miles de personas en 1985 y cientos en 2017. Decenas de miles de personas, llenas de miedo, salieron a las calles de la capital y otros lugares cuando el suelo comenzó a temblar a la 1 de la tarde, para un sismo que el gobierno geológico de Estados Unidos dijo que fue de una magnitud de 7.6 del Servicio Sismológico Nacional de México, que colocó en 7.7. El daño fue sorprendentemente limitado, con solo una muerte reportada, dice Los Angeles Times. Eso probablemente se debió a que el epicentro es una región escasamente poblada, a unas 250 millas al suroeste de la Ciudad de México, en el oeste del estado de Michoacán, a una profundidad de 9.4 millas. El temblor se sintió en 12 estados, dijeron las autoridades, y se produjo 46 minutos después de que sonara una alarma de terremotos de práctica en la Ciudad de México, una actividad que la ciudad ahora realiza cada 19 de septiembre. Es una fecha que ha alcanzado un estatus portentoso en México. El terremoto de 1985, ese día midió 8.1 y mató a 10.000 personas, mientras cientos de edificios se derrumbaban. El número de muertos por el terremoto de 7.1 en 2017 superó los 360. Y no puedo creer que esto haya vuelto a suceder el 19 de septiembre, dijo María Refugio Valdés, de 55 años, ama de casa en la Ciudad de México. Esta vez al principio tenía miedo y luego comencé a llorar. En 1985 perdí a varios miembros de mi familia. Y gracias a Dios no perdimos ninguno en 2017 y ninguno esta vez. Pero no parece posible la misma fecha. Muchos otros se preguntaron si la fecha está maldita. Y algo que dijo Lourdes Trejo, de 46 años, enfermera en la Ciudad de México, dijo, es surrealista cómo vivimos en este país con estos terremotos. Tal vez sea un mensaje, no deberíamos hacer nada el 19 de septiembre. El momento fue un tema importante de conversación cuando las personas abandonaron sus hogares y se reunieron en las calles para protegerse. Aquí hay una cita de Mario Solís, de 39 años, dice, no entiendo por qué otra vez el 19 de septiembre. ¿Qué está pasando? Él es vendedor ambulante en la ciudad y pregunta, ¿qué está pasando? El 19 de septiembre es algo que uno apenas puede creer. El lunes por la mañana, antes de que ocurriera el terremoto, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó una ceremonia en el centro de la ciudad, bajando una bandera a media asta por las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. Todavía se estaban llevando a cabo varias conmemoraciones cuando comenzó el terremoto, incluida una misa conmemorativa en el antiguo sitio de la escuela Rebsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos en 2017. La escuela se convirtió en un sitio emblemático de la tragedia y un símbolo de corrupción en las prácticas e inspecciones de construcción en la capital. El director de la escuela fue enviado a prisión luego de ser condenado por cargos de homicidio involuntario en relación con la construcción defectuosa en la escuela. La Universidad Nacional Autónoma de México declaró que la ocurrencia de 3 terremotos de más de 7 de magnitud fue estrictamente una peculiaridad sin un significado más amplio. Y cito, no hay ninguna razón científica que lo explique. El momento coincidente, dijo la División Sismológica de la Universidad en Twitter. A media tarde de lunes se habían registrado más de 200 réplicas. La única muerte reportada fue una persona golpeada por escombros en un centro comercial en la ciudad de Manzanillo, en la costa del Pacífico. Imágenes de Manzanillo y otras del estado de Colima mostraron daños en techos, puentes y otras estructuras. En el estado vecino de Michoacán, las autoridades informaron que más de 20 hospitales y clínicas se encontraban entre los muchos edificios dañados. Las autoridades mexicanas dijeron que no emitieron una advertencia de tsunami, pero dijeron que se esperaban variaciones de las mareas. Y Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México, no informó de daños importantes en la capital, aunque hubo cortes de energía dispersos, los semáforos averiados, que provocaron algunos problemas de tráfico. Los mexicanos residentes en Los Ángeles reaccionan con asombro por el terremoto en su país. Esta nota de La Opinión: consternación, miedo, nerviosismo y pensamientos de solidaridad fueron parte de la reacción de mexicanos residentes en Los Ángeles al gran terremoto de 7.7 grados que sacudió este lunes al país, que los vio nacer. De hecho, algunos entrevistados por La Opinión resaltaron que el fatídico 19 de septiembre es una fecha imborrable ya en su mente. En 1985 y en 2017, dos intensos movimientos telúricos cobraron miles de vidas. Y en el Consulado de México en Los Ángeles, una funcionaria, de quien omitimos su nombre, respondió que por el momento en la sede diplomática no hay ningún programa de ayuda para sus connacionales. Si es que se necesita, les haremos saber, dijo. El epicentro del movimiento trepidatario del 19 de septiembre de este año fue en Cualcomán, en el estado de Michoacán, y se sintió en numerosos estados. Con lágrimas en el rostro, Martina Chávez, una ama de casa de 52 años, originaria de Tecomán, Colima, dijo que no se había podido comunicar por varias horas con sus familiares desde las 11 de la mañana cuando sucedió el terremoto. Allá tengo a 8 hermanos y a mi hermana que vive acá. No le quiero decir nada porque le pegó un preinfarto y la tengo hospitalizada, dijo. Una réplica relevante de 5.3 grados sucedió en su tierra natal a eso de las 12:30 a tiempo de Los Ángeles, según reportó el Servicio Sismológico Nacional de México. No quiero, dice, ni ver las noticias. Me ponen demasiado nerviosa, añadió la señora Chávez. Y bueno, Rosy Ayala, de 53 años, paisana de la señora Martina y nacida en la ciudad de Colima, comentó que su hermano Rosario le hizo saber mediante una videollamada que todo estaba bien con la familia. Y eso, dice, me tranquilizó porque pasó más de una hora del temblor y yo no podía comunicarme, expresó la propietaria de esta Pepe's Thrift Shop, una tienda de muebles de segunda mano. En México, cada 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil, que incluye un simulacro de terremoto, y en California, estado también propenso a terremotos y donde reside la señora Ayala, dijo que ella está consciente de ellos y siempre ha estado preparada para responder a una emergencia de tal naturaleza. Dijo, tengo un botiquín preparado, artículos de primeros auxilios y lo indispensable como agua y medicinas, aseguró. Sin embargo, Aymar Salvador, estudiante de la secundaria, narró que él estaba cerca de Tuxtepec, Veracruz, cuando ocurrió el terremoto el 19 de septiembre de 2017. Y dijo, recuerdo que tembló muy fuerte en Puebla y aunque nosotros estábamos algo retirados, también lo sentimos y estuvo muy feo. Y sí, en California se da un temblor fuerte, ¿estás preparado?, se le preguntó. No, no lo habría pensado, respondió el adolescente de 17 años. Abelino Macías, de 48 años, trabajador de un restaurante, manifestó que se sentía aliviado porque de inicio no se habían reportado heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, una barda que se derrumbó en un edificio de Manzanillo, en Colima, aplastó a una persona, quien murió instantáneamente. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Se fue algo terrible, pero también sé que los mexicanos podemos ayudarnos unos a otros cuando más se necesitan, dijo Avelino. Y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el sismo del 19 de septiembre del 1985 liberó 32 veces más energía sísmica que el del 19 de septiembre de 2017. Pensé que se iba a abrir la tierra, contó Beatriz, originaria de Santiago Matatlán, Oaxaca, con respecto al sismo de hace 5 años. Dice, estuvo muy, muy fuerte. En efecto, este terremoto se produjo un martes 19 de septiembre a la 1:15 de la tarde y tuvo una magnitud de 7.7 y su epicentro se localizó 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México, y ocurrió 12 días después del terremoto de Chiapas. Si hay que ayudar en algo, yo estoy dispuesto, comentó Manuel Arroyo, originario de Durango y esposo de Beatriz. Así somos los mexicanos, solidarios en las tragedias. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. patio y un algarrobo, vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en esta noticia de relacionado con el coronavirus se titula Lamentablemente, señor presidente, la pandemia no ha terminado. En 60 minutos este domingo, el presidente Biden declaró: la pandemia ha terminado. Ya en nuestro tercer año de lucha contra el COVID, todos deseamos que eso fuera cierto, pero desafortunadamente eso es una fantasía en este momento. Todos los datos nos dicen que el virus no está contenido. Demasiadas personas están muriendo y sufriendo, y nuevas variantes preocupantes están en el horizonte. Hay entre 400 y 500 personas en Estados Unidos que mueren de COVID cada día, y ese número de muertes diarias se ha mantenido constante durante los últimos 6 meses. En julio de 2021 descendimos a poco más de 200 muertos por día, la mitad de lo que somos ahora. Una cifra diaria de cientos es una tragedia, porque la mayoría de las muertes por el COVID podrían haberse evitado con vacunas, refuerzos y tratamientos tempranos. No son solo las muertes. Ha habido más de 2 millones de nuevas infecciones de COVID confirmadas en el último mes. 2 millones de nuevas infecciones. Y considerando los casos no probados y no informados, el número real es un múltiplo de esto, probablemente al menos 5 veces. Esto significa que el virus todavía está cumpliendo su objetivo principal de encontrar una gran cantidad de huéspedes nuevos o repetidos para ayudar a propagarse y perpetuarse. Un porcentaje de estas personas que se infectan o se reinfectan desarrollan COVID prolongado, manifestando síntomas crónicos y frecuentemente incapacitantes durante muchos meses o años. Todavía no existe un tratamiento validado para la COVID prolongada. La única forma de estar seguros de prevenirlo es no infectarse nunca. En junio de 2021 estábamos en nuestro punto más bajo, con un promedio de menos de 12.000 nuevos casos confirmados en los Estados Unidos por día. Esa es la contención del virus, un nivel con el que podamos vivir, asociado con un bajo número de hospitalizaciones y muertes. De ninguna manera es cero COVID. La política de supresión de todas las infecciones, que ha demostrado ser incansable en todo el mundo, pero es inalcanzable. Seguiremos siendo vulnerables si pretendemos que la pandemia ha terminado. Estados Unidos es un valor atípico negativo para las vacunas de refuerzo, ya que solo 1 de cada 3 personas en Estados Unidos ha recibido alguna vacuna de refuerzo. Para las personas mayores de 50 años, solo 1 de cada 4 ha recibido un segundo refuerzo, o sea, la cuarta inyección, a pesar de que estudios repetidos han indicado un beneficio vital del segundo refuerzo. Actualmente, Estados Unidos ocupa el puesto número 72 en el mundo por su tasa de refuerzo, lo cual es extraordinario, dado que somos el principal fabricante de vacunas, fuimos los primeros en validarlas y estamos comprando y desperdiciando decenas de millones de vacunas que no encuentran un destinatario. Todos los demás países ricos del mundo tienen al menos el doble de nuestras tasas de refuerzo. Deberíamos redefinir completamente vacunado para que signifique al menos 3 inyecciones, no solo las 2 iniciales. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se niegan a ceder en esta definición. Deberíamos alentar a todos los estadounidenses elegibles a obtener los nuevos refuerzos que están completamente alineados con la variante BA5 actual, que representa casi el 90% de los casos. Sin embargo, la aceptación ha sido decepcionante, dejando a la nación altamente vulnerable, y ahora el presidente ha declarado, cito, que la pandemia ha terminado, lo que seguramente no ayudará a impulsar a más estadounidenses. Dos cuestiones entrelazadas y preocupantes también ilustran por qué esa declaración está desconectada de la ciencia. Primero, hay una fuerte evidencia de impronta, lo que significa que después de haber estado expuestos a una cepa anterior del COVID-19, no generamos una respuesta inmune tan fuerte a las nuevas etapas. Esto le da al virus una ventaja adicional. Algunas variantes nuevas no solo son más evasivas de nuestro sistema inmunológico, sino que también nuestros cuerpos son menos capaces de enfrentarlas cuando contraatacamos. Y luego están las nuevas variantes que ya han aparecido, como la BA2.75.2, que exhibe más evasión de nuestro sistema inmunológico que cualquier versión anterior. Es lamentablemente inevitable que esta variante u otras con muchas nuevas e importantes mutaciones conduzcan a otra ola dentro de unos meses. Tales variantes son tan distintas de lo que hemos estado expuestos, lo que nuestro sistema inmunológico reconoce después de las infecciones y las vacunas, que estaremos menos protegidos contra futuras oleadas. Entonces necesitamos desesperadamente una forma de bloquear las infecciones y la transmisión junto con vacunas más duraderas, eficaces y la prueba de variantes. Un activo que alentaría a más personas a recibir el refuerzo y sería mejor para bloquear infecciones y propagarlas serían las vacunas nasales, orales o inhaladas en lugar de una inyección. Dos de estas vacunas recibieron recientemente la aprobación en China y en la India, pero Estados Unidos no ha respaldado ninguna de estas programas y tampoco se ha comprometido firmemente a desarrollar vacunas de segunda generación, no refuerzos que son como remodelar una casa, sino vacunas realmente nuevas con nanopartículas más potentes que contienen antígenos de ARNm que podrían enfrentarse a toda la familia de SARS-CoV-2. Esto podría ser parte de cómo llegamos al punto de decir de manera creíble que la pandemia ha terminado. Para afirmar esto, se hace una mirada retrospectiva después de haber logrado un número bajo, duradero y estable de infecciones y sus secuelas durante muchos meses. Saldremos de esto, pero aún no lo hemos superado. Esta nota es de Eric Topol, que es un profesor de medicina molecular en Scripps Research y autor del boletín Grand Truths. Y en noticias de inmigración, 8 hombres venezolanos fueron trasladados en avión desde Texas a Sacramento. No tienen idea de por qué. Esta nota de Salvador Hernández de Los Angeles Times. 8 inmigrantes venezolanos fueron trasladados en avión la semana pasada de Texas a Sacramento con poco dinero en efectivo, algunos sin zapatos. Y los hombres no tienen idea de por qué fueron enviados o quién pagó los vuelos, dijo un grupo de defensa. Los hombres que cruzaron la frontera en Laredo, Texas, tenían intenciones de viajar a Nueva York, Florida o Utah y dijeron que estaban confundidos en cuanto o por qué los enviaron a California, donde ninguno de ellos tenía contactos ni prospectos. 3 inmigrantes aterrizaron el jueves por la mañana en Sacramento, luego caminaron unas 20 millas hasta una dirección que figura en la documentación de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde se les dijo que encontrarían un refugio. En cambio, los hombres llegaron a un edificio de oficina cerrado en el centro de Sacramento, dijo González, voluntaria de NorCal Resis, que brinda servicios a inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes. Y ella, González, dice: nunca antes nos había pasado que la gente apareciera así, al azar, necesitando vivienda o asistencia. Un guardia de seguridad en el edificio cerrado señaló a los inmigrantes a un banco de alimentos donde pudieron obtener comida y ropa. Y luego se contactó a NorCal Resis para ver si podía ayudar a los hombres. Y dijeron: no tienen comida ni dinero, no conocen a nadie aquí. ¿Puedes ayudarlos? González dijo que el banco de alimentos le dijo. Agregó sobre los hombres: no pidieron venir a Sacramento. El viernes se contactó a NorCal Resis sobre un segundo grupo de 5 hombres que aterrizaron el jueves por la noche y durmieron en un parque. Los hombres caminaron hacia la misma dirección solo para encontrar las mismas puertas cerradas. González cree que los hombres se les dio la dirección porque el edificio alberga oficinas de caridades católicas, un grupo que ayuda a los inmigrantes, pero que no brinda servicios en ese lugar. Y la organización NorCal Resis a menudo se coordina con los funcionarios de inmigración y otros grupos en Texas si se envían inmigrantes al área y necesitan ayuda. Los grupos suelen coordinar recursos, alojamiento y contactos, y nada de esto ocurrió en esta ocasión. El incidente se produce cuando los gobernadores republicanos de Florida y Texas han estado transportando y enviando inmigrantes a otros lugares de Estados Unidos. Hablando sobre estos incidentes, el gobernador Ron DeSantis dijo que Florida no es un estado santuario y que ayudaría a facilitar este transporte para que pueda ir a pastos más verdes, dijo. También el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho que el transportar migrantes Texas está trayendo a la frontera, a su patio trasero, para aliviar a nuestras abrumadas comunidades. Tanto la oficina de Abbott como la oficina de Santis no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si su oficina estuvo involucrada en llevar a los migrantes a Sacramento. Noticias de inmigración. Los inmigrantes en autobús o en avión pueden quedarse en Estados Unidos por ahora. Las acciones de los gobernadores republicanos plantean interrogantes sobre el estatus legal de quienes son trasladados. Nota de Los Angeles Times. Los gobernadores republicanos han estado enviando a más inmigrantes desde la frontera de Estados Unidos con México a los bastiones demócratas, lo que genera dudas sobre cómo atraen a los recién llegados a autobuses y aviones y su estatus legal. La semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, llevó a unos 50 venezolanos a la lujosa isla de Martha Vineyard, en Massachusetts. Durante el fin de semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, llevó a más inmigrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Las autoridades estadounidenses están lidiando con un número inusualmente grande de migrantes que cruzan la frontera desde México. Y la administración Biden dijo el lunes que personas de Venezuela, Cuba y Nicaragua representan más de uno de cada tres migrantes detenidos en la frontera en agosto. Desde abril, Texas ha transportado en autobús a unos 8,000 inmigrantes a Washington, 2,200 a Nueva York y 300 a Chicago. La ciudad de El Paso ha transportado a más de 1,100 personas a Nueva York desde el 23 de agosto. Arizona ha transportado a más de 1,800 personas a Washington desde mayo. Estos migrantes, inmigrantes en los Estados Unidos, están aquí legalmente. Y bueno, la respuesta, la nota dice sí, temporalmente. Decenas de miles de personas que cruzan la frontera ilegalmente desde México son liberadas en los Estados Unidos cada mes con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración para solicitar asilo o libertad condicional humanitaria y requisitos para presentarse periódicamente ante las autoridades de inmigración. Los migrantes pueden solicitar asilo si ingresan ilegalmente al país, según las leyes estadounidenses e internacionales, y las autoridades estadounidenses tienen amplia autoridad para otorgar libertad condicional en función de las circunstancias individuales. Los migrantes deben mantener una dirección actual con las autoridades, quienes programan citas en la ciudad más cercana con un tribunal u oficina de inmigración, y los inmigrantes deben solicitar por separado el permiso para trabajar. Según la administración de Biden, se ha tardado casi 4 años en promedio en que los casos de asilo se decidan en un tribunal de inmigración, dejando a los inmigrantes en un purgatorio legal que los protege de la deportación. La acumulación de casos en los tribunales de inmigración se ha multiplicado a más de 1.9 millones de casos, según el récord transaccional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Y para evitar el hacinamiento en los centros de detención, la administración comenzó a liberar a los migrantes en libertad condicional humanitaria. La patrulla fronteriza otorgó libertad condicional a casi 250 mil migrantes desde agosto de 2021 hasta junio, incluidos 40,151 en junio, según las cifras publicadas. En los 7 meses anteriores, solo dio libertad condicional a 11 inmigrantes. Bueno, los migrantes reubicados fueron secuestrados, dice la nota. El secuestro es un umbral legal alto, pero los inmigrantes que vuelan a Martha Vineyard dicen que fueron llevados ahí con falsos pretextos. Los migrantes firman renuncias de que el transporte es gratuito y voluntario. El gobernador DeSantis utilizó un programa estatal en el que los inmigrantes que se consideran extranjeros no autorizados pueden ser trasladados desde Florida. Sin embargo, el gobernador ha reconocido que los vuelos partían de Texas y hacían escala en Florida antes de dirigirse a Martha Vineyard. DeSantis no ha enfatizado eso. En cambio, sostiene que los vuelos fueron un uso legítimo de los fondos, porque de lo contrario, los migrantes habrían tenido como objetivo ir a Florida, aunque no ofreció prueba de ello. Los migrantes que abordan los vuelos le dijeron a la prensa asociada que una mujer que se acercó a ellos en un refugio en San Antonio les prometió trabajos y 3 meses de vivienda en Washington, Nueva York, Filadelfia y Boston. La administración de Biden no transporta en autobús y transporta a los inmigrantes por todo el país, sí, pero en circunstancias diferentes. Al igual que las administraciones anteriores, transporta a los migrantes entre los centros de detención, a menudo en camino a ser expulsados de los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizó más de 4,800 vuelos nacionales en el último año, incluidos 434 en agosto, según Witness at the Border, testigos en la frontera. Los 5 principales destinos de marzo a agosto fueron Alejandría, Phoenix, El Paso, Laredo y Arlington, Texas. ICE también transporta a muchos migrantes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos transporta a los niños no acompañados hacia patrocinadores, entre comillas, que a menudo son familiares o a centros de detención solo para niños. Esta es una nota de la prensa asociada en Los Angeles Times. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato, que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Oh, qué maravilla es esta, lo que el tele se provocó, de una raya imaginaria, de un chibi chibi color, que un niño de ojos de lluvia, palabras de flor cantó, este mundo material solamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no relumbre la tierra que te parió. Espíritu de la tierra, espíritu. La tierra que te parió. Este mundo material solamente ciertamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Y en esta nota de migración, ningún partido lo está haciendo bien en materia de inmigración. El truco cínico de DeSantis con los inmigrantes planteó un punto real. Esta nota de Jonathan Goldberg de Los Angeles Times dice, cuando viene a la inmigración, especialmente en este momento, en nuestra política, soy un, cito, ambos lados, en estos días, quejarse de ambos lados, demócratas y republicanos, provocan mucho desprecio y burla, generalmente de personas de un lado. En algunos temas, ese desprecio podría ser merecido. Considere el alboroto sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que envió a 50 inmigrantes al pequeño enclave liberal de Martha Vineyard. Estoy en contra de usar a la gente pobre y desesperada como un apoyo político. El hecho de que DeSantis pueda haber engañado a algunos inmigrantes sobre lo que se estaban inscribiendo es aún peor, aunque los gritos de tráfico de personas y secuestro me parecen ridículos y sin sentido alimentados por partidos. El cínico truco de DeSantis hizo todo lo que esperaba. Subió la apuesta con el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha estado enviando autobuses llenos de inmigrantes a ciudades liberales como Nueva York y Chicago. Los esfuerzos de Abbott también tienen un alto consciente de poseer a los liberales, ya que no se ha coordinado con los funcionarios locales, prefiriendo dejarlos por sorpresa. Más recientemente, en la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, otro republicano, ha sido más responsable y se ha coordinado con los funcionarios locales para garantizar que los inmigrantes encuentren apoyo cuando se bajen del autobús. Pero el movimiento de DeSantis lo que envió a los demócratas y a gran parte de los medios a un frenesí de indignación, que es exactamente lo que él quería. No es de extrañar que, según los informes, Donald Trump está furioso porque DeSantis le está robando el protagonismo. Me sorprendería si DeSantis no obtiene un aumento en las encuestas entre los republicanos. Muchos demócratas tampoco se sorprenderán porque se han convencido a sí mismos de que la crueldad es el objetivo de las políticas republicanas. Lo que ninguna de las partes reconocerá, incluso de que se calme el furor por el truco de Martha Vineyard, es que la inmigración es un problema muy difícil, pero tenemos dos partidos dominados por voces que afirman lo contrario. Por un lado están los republicanos que están de acuerdo en que es un problema, pero no muy difícil, simplemente construye un muro, cierra la frontera y deporta a los que están aquí. Por otro lado están los demócratas, que tienen problemas para reconocer que la inmigración es un problema. La semana pasada, Harris insistió en que la frontera es segura. No tienes que ser un republicano partidista para encontrar esto insultante para tu inteligencia. En los últimos 11 meses, casi 2 millones de migrantes han sido detenidos en la frontera. Miles de migrantes han muerto en ambos lados de la frontera, precisamente porque creen, con razón, que no es segura. La mayoría de los estadounidenses, incluidos 4 de cada 10 demócratas, cree que es al menos parcialmente cierto que Estados Unidos está experimentando una invasión. Eso suena como un problema para mí. Ya sea que no les guste sus tácticas o no, DeSantis y el Partido Republicano tienen un punto legítimo. Durante años, los políticos demócratas, en particular los alcaldes de la ciudad de Santuario, han complacido a los activistas de la inmigración al proclamar que nadie es ilegal y que todos son bienvenidos y que las personas que se quejan de la inmigración son simplemente fanáticos que no pueden manejar la diversidad. Obviamente, algunos republicanos intolerantes han hecho que tales cargos sean más fáciles para los demócratas. Pero el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hizo parecer que su ciudad se vio abrumada por una crisis humanitaria cuando unos 6,000 inmigrantes fueron transportados en autobús desde Texas en el transcurso de semanas. Texas recibe casi esa cantidad cada pocos días. Además, el gobierno federal ha estado transportando inmigrantes por todo el país durante años bajo la administración de Obama, Trump y Biden con fines administrativos y de seguridad. Cuando DeSantis y Abbott hacen esto, los medios los califican de indignante y sí está destinado a provocar indignación. Pero también llama la atención sobre una crisis nacional. Si sintonizara los informes de los medios, pensaría que la crisis es lo que los republicanos están haciendo con una pequeña cantidad de inmigrantes, no los millones de migrantes que han estado llegando a la frontera durante años. Durante años, cuando me preguntaron cuál sería mi política de inmigración preferida, mi respuesta es, y ha sido, tener una. Estoy de acuerdo con la senadora Elizabeth Warren. Es cruel tratar a los seres humanos como peones en un juego político, pero eso es precisamente lo que han estado haciendo republicanos y demócratas durante mucho tiempo. Y en cuestiones del medio ambiente aquí en Estados Unidos está el racismo, la raíz de la crisis del agua en la capital de Mississippi. Algunos de Jackson culpan el sesgo sistémico por la falta de fondos para la infraestructura en esta ciudad. Esta nota de Los Angeles Times, Carey Gutten, pasó casi 7 semanas buscando agua potable para ella y sus 2 hijos y sus 3 perros, después de trabajar todos los días como gerente del Taco Bell, por lo que el anuncio del gobernador Tate Reeves de que el agua está limpia nuevamente en la capital de Mississippi fue bienvenido, dijo. Era una noticia bienvenida. Pero la crisis en Jackson no ha terminado, dice. Incluso si el jueves se levantó el aviso de hervir el agua, aunque el estado planeó dejar de repartir agua embotellada gratis en sitios alrededor de la ciudad el sábado, la ciudad dijo que la presión del agua aún no se ha restablecido por completo y los funcionarios de salud estatales dijeron que el plomo en algunas tuberías sigue siendo tan preocupante que las mujeres embarazadas y los niños pequeños deberían todavía usar agua embotellada. Y aquí hay una cita: el agua sale del fregadero de mi cocina, huele a aguas residuales, frescas. Tan pronto como lo abres, te golpea justo en la cara. Es horrible, dijo Gutten a principios de este mes. He intentado darle agua a uno de mis perros, pero cuando la huele, ni siquiera la toca. Ella se aleja del agua. Guten dijo que el viernes, que el líquido que fluye hacia el fregadero de su casa todavía huele a aguas residuales, pero no tan mal como antes, y está contenta de no tener que correr a los sitios de distribución antes de que se agoten los suministros de agua embotellada de todos los días. Otros residentes le dijeron a la prensa asociada el viernes que su agua sigue demasiado descolorida como para contar con ella, por lo que ahora tendrán que depender de la distribución de agua por parte de organizaciones benéficas administradas por la comunidad o comprar agua nuevamente, lo que agrega un insulto a sus heridas. Jackson ya se había estado supervisada bajo un aviso de agua hirviendo del Departamento de Salud Estatal durante el mes pasado, cuando cayó una lluvia torrencial en agosto, inundando el río Pearl y abrumando el sistema de tratamiento. La presión del agua cayó abruptamente, vaciando los grifos durante días. Y la población de Jackson ha disminuido desde 1980. Los expertos, los residentes, políticos y activistas dicen que el racismo sistémico es la causa principal. Muchas familias blancas se fueron a los suburbios, dejando menos ingresos para mantener la infraestructura. Luego, los afroamericanos de clase media se mudaron también para escapar de la decadencia urbana y el aumento de la delincuencia. Los gastos estatales y federales nunca compensaron estas diferencias. Y de acuerdo al profesor Marcus Hendricks, que es un profesor asociado de estudios urbanos y planificación en la Universidad de Maryland, dice: el legado de la zonificación racial, la segregación y la legalización de las líneas rojas han llevado en última instancia al aislamiento, la separación y el secuestro de las minorías raciales en comunidades con bases impositivas reducidas, lo que ha tenido consecuencias para el entorno construido, incluida la infraestructura. Otras ciudades en los Estados Unidos podrían enfrentar desafíos similares con sistemas de agua envejecidos que están mal equipados para manejar inundaciones más intensas y frecuentes causadas por el cambio climático, dijeron expertos en la infraestructura de agua y justicia ambiental a la prensa asociada. Cuando se trata de escasez y contaminación del agua, dicen que las comunidades de color, de clase trabajadora, son las más vulnerables. La población de Jackson es más de 80% afroamericana y el nivel de pobreza es de 24.5%, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y aquí hay una cita: cualquier comunidad que sufre por la falta de mantenimiento de la infraestructura está lidiando con el mismo problema, tal vez solo en una escala diferente, pero en todo el país, con comunidades pobres, que a menudo son afroamericanas, marrones, indígenas, y en la primera línea de la crisis climática, vemos que sucede lo mismo una y otra vez. Y en noticias de leyes laborales, esta nota de Los Angeles Times: una ley laboral para proteger a los trabajadores por el uso de marihuana fuera del trabajo. Newsom firmó un proyecto de ley que prohíbe el sesgo de la contratación, el despido u otras decisiones en el lugar de trabajo. Bajo una nueva ley estatal, sería ilegal que los empleadores de California permitan que el uso de marihuana fuera del trabajo y fuera del trabajo de los trabajadores sea un factor en las decisiones de contratación o de despido. El gobernador Gavin Newsom promulgó el domingo un proyecto de ley que convierte a California en el séptimo estado de los Estados Unidos que no permite que los empleadores discriminen a los trabajadores que fuman marihuana fuera del trabajo y fuera del lugar del trabajo. La ley entra en vigor el 1 de enero de 2024, y la ley prohíbe a los empleadores tomar decisiones de contratación, despido u otras decisiones laborales basadas en una prueba de drogas que encuentre metabolitos de cannabis no psicoactivos en el cabello o la orina de alguien que no indican una discapacidad actual, pero que alguien consumió cannabis recientemente, hasta semanas antes. De acuerdo con el proyecto de ley 2188 de la asamblea que patrocinó el asambleísta Bill Quirk, las pruebas de orina son una invasión altamente ofensiva de la privacidad corporal personal de los trabajadores, dijo Dale Greenringer, director del capítulo Norm L de California, que aboga por políticas progresistas sobre la marihuana. Sobre el proyecto de ley, después de su aprobación, cito, los trabajadores deberían tener el mismo derecho a consumir cannabis que a utilizar otras sustancias legales fuera del trabajo. Y Jim Arabi, director de campañas estratégicas de United Food and Commercial Workers Local 5, calificó la nueva ley como una victoria para todos los trabajadores. Ningún empleado merece sentirse estigmatizado e inseguro en el trabajo debido a un método de prueba obsoleto, dijo Arabi. Existen métodos de pruebas de cannabis mucho más precisos y modernos, como hisopos orales, que pueden detectar el uso reciente y aumentar la seguridad en el lugar del trabajo. La nueva ley establece excepciones para las personas que trabajan en la edificación y la construcción, así como para las personas que solicitan o trabajan en puestos que requieren una verificación federal de antecedentes. Y las nuevas leyes llegan semanas después de que Los Angeles Times publicara una investigación sobre las consecuencias de la industria legal del cannabis en el estado, encontrando que la industria ilegal del cannabis solo ha crecido desde la legalización en 2016 con los trabajadores agrícolas, el medio ambiente, la seguridad de las comunidades y el mercado autorizado, a menudo pagando el precio. sigo esperándote aquí, mi bien. Ya ves que sin ti no puedo vivir. Ven que te quiero y te quiero decir que sin tu amor no puedo para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Es por ti mi vida, todo lo que quiero yo lo haré en la vida, todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que la Junta Escolar del Condado de Orange organizó un evento que es bastante único para una junta escolar pública, pero la Junta de Educación del Condado de Orange está en una posición única. Los 5 miembros son firmes defensores de las escuelas públicas charter. Eso hace que la celebración de un foro de ese tipo sea aún más factible. Para llevar a cabo un foro tienes que tener una mayoría de votos y muchas de las juntas en todo el condado y el estado no tienen una mayoría a favor de las escuelas charter, dijo Mary Bark, miembro de la Junta del Condado de Orange. Ana Tintocalis, vocera de la Asociación de Escuelas Charter de California, dijo que este sería el primer foro en la historia reciente con un enfoque tan específico de las escuelas charter. Estamos observando que los padres están mucho más abiertos que nunca a las escuelas públicas charter en California para la educación de sus hijos, dijo Tintocalis en un correo electrónico. En el condado de Orange, este es ciertamente el caso. El condado ha experimentado el mayor aumento en la inscripción en escuelas charter, según señaló los datos del Departamento de Educación de California, que muestran que 22,295 estudiantes del condado de Orange se inscribieron en escuelas charter en 2022, un aumento del 7% con respecto al año anterior. Como tal, felicitamos a la oficina del condado de Orange por ofrecer este evento, dijo este vocero de las escuelas charter. No todos están contentos de que una agencia pública esté gastando tiempo y recursos con un enfoque en alejar a los estudiantes de las escuelas tradicionales. Es interesante, pero no sorprendente, que esté totalmente sesgado, a favor de las escuelas charter para todos, dijo Therese Sorre, presidenta de Supporters of Public Education of OC, un grupo que monitorea lo que sucede en la Junta de Educación y otros distritos escolares en el condado. No estoy segura de cuál es el punto, aparte de alentar a los padres a sacar a sus hijos de la escuela pública real, dijo Sorre. El objetivo del foro, según Bark, es educar a los padres. Si los padres no quieren enviar a sus hijos a sus escuelas locales, tienen varias opciones, dijo. Esas opciones incluyen unirse a un programa de educación en el hogar, solicitar a la Junta una transferencia entre distritos o inscribir a sus hijos en programas charter. Mucha gente no se da cuenta de que las escuelas charter son escuelas públicas gratuitas, dijo Bark. Y abrió, él es esposo de Jeff Bark, quien abrió una escuela charter en Orange y planea expandirla mediante la adición de más campus. Mary Bark, quien se abstuvo de votar sobre la expansión de la Academia Clásica del Condado de Orange, de su esposo, dijo que ninguno de los dos se está beneficiando de la escuela. El objetivo es realmente educar al público, alegó. No hay intención tortuosa. Las escuelas autónomas son escuelas públicas gratuitas que funcionan independientemente de sus distritos escolares locales. Son gobernadas con sus propias juntas. Las escuelas autónomas tienen más flexibilidad en su plan de estudios y enfoque académico y políticas. Algunas han funcionado con éxito durante años. Otras han luchado. Durante el foro, el panel demostrará cómo las escuelas charter empoderan a los padres con opciones educativas y dirigen la crianza de sus hijos según un documento publicado en el sitio web de la Junta de Educación. Si bien la Junta tiene poca autoridad sobre los 28 distritos escolares del condado, tiene voz en las escuelas charter. El Board of Education del condado de Orange actúa como una junta de apelación para las escuelas charter si el distrito de origen rechaza sus peticiones para abrir un nuevo campus o expandir uno existente. No es la primera vez que la Junta realiza foros sobre temas de interés para la comunidad. En los últimos años, los foros de la Junta incluyeron charlas sobre educación sexual, temas relacionados con la pandemia como máscaras y distanciamiento social y teoría crítica de la raza. Este, en particular, fue aprobado en una votación de 4-1 en junio con la disidencia de la ex fideicomisaria Becky Gómez. Trabajadores portuarios de Long Beach recibieron servicios sexuales de strippers y los facturaron por $2.1 millones como terapia a su seguro. 8 trabajadores del puerto de Long Beach, la propietaria de un negocio y uno de sus empleados, fueron acusados en esta semana en un tribunal federal en relación con un plan para facturar de manera fraudulenta al plan de salud del sindicato por servicios sexuales, los cuales fueron reclamados como servicios de fisioterapia falsificados. Todos los acusados, excepto un trabajador portuario, presentaron acuerdos de declaración de culpabilidad. La presunta cabeza del plan, Sara Victoria de San Pedro, de 46 años, admitió en su acuerdo de culpabilidad haber sido propietaria de 3 negocios entre 2017 y 2021 que brindaban servicios sexuales, así como tratamiento quiroprácticos y de acupuntura. Sabiendo que el seguro médico proporcionado por International Longshore and Warehouse Union generalmente cubría todos los servicios quiroprácticos sin deducible, copago o gastos de bolsillo, dijeron los fiscales. Victoria ofreció a los trabajadores portuarios sobornos en efectivo o servicios sexuales para ellos y sus amigos a cambio de autorización para presentar reclamos falsos por servicios que en realidad no se prestaron. Victoria reclutó mujeres de clubes de striptease y otras referidas para ofrecer servicios sexuales a trabajadores portuarios en sus negocios, según los fiscales federales. Algunas de las denuncias falsas se presentaron utilizando los nombres de los familiares de los trabajadores portuarios, incluidos cónyuges e hijos. Victoria presentó más de 2.1 millones de dólares en reclamos falsos y se pagaron más de 550 mil dólares, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California. Los acuerdos de declaración de culpabilidad de 7 de los trabajadores portuarios junto con Victoria y uno de sus trabajadores se presentaron el miércoles y se espera que los acusados comparezcan ante el tribunal entre las próximas semanas. Victoria, quien accedió a declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y robo de identidad agravado, enfrenta hasta 12 años en una prisión federal después de declararse culpable. Su empleado accedió a declararse culpable de un cargo de conspiración. 4 de los trabajadores portuarios se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude en atención médica y 3 se declararon culpables de un cargo de robo relacionado con atención médica. El trabajador portuario de Long Beach, Cameron Ram, quien también fue acusado en relación con el plan y acusado de mentir a los investigadores federales, se declaró inocente. Ram, de 39 años, de Pico Rivera, está acusado de autorizar a Victoria a presentar reclamos falsos por servicios sexuales. Negó haberlo hecho a los agentes del FBI que investigan el caso, según los fiscales. Ram fue acusado por un gran jurado federal de un cargo de conspiración para cometer fraude en atención médica, 2 cargos de fraude en atención médica y 1 cargo por hacer declaraciones falsas a los investigadores federales. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión por los cargos de fraude de atención médica y 5 años de prisión por hacer declaraciones falsas. Y para las próximas elecciones, esta nota de la editorial de Los Angeles Times: vote no a la Proposición 30. Dice: no hay un programa climático en California que sea más urgente que la transición a vehículos de cero emisiones. El transporte es, por mucho, la fuente más grande del estado de emisiones que dañan la salud y el calentamiento del planeta. Y no cumpliremos con nuestras obligaciones de reducir la contaminación a menos que nos movamos rápidamente para construir la infraestructura de carga y reemplazar las decenas de millones de vehículos de gasolina y diésel en nuestras carreteras con autos, camiones, autobuses eléctricos y otros modelos de cero emisiones, dice esta nota. Pero siguen siendo demasiado caros y fuera del alcance de muchos residentes y empresas. Y la pregunta entonces es: ¿cómo pagar esta transformación de vehículos limpios, estimada en 150 mil millones? Pues ahí es donde entra la Proposición 30 en la boleta electoral de noviembre, que lo haría aumentando los impuestos a los ricos para pagar los vehículos eléctricos y las estaciones de carga. Si bien puede ser tentador poner la carga sobre los ricos, nuevamente, por una de las principales prioridades de California, los votantes deberían decir que no. La Proposición 30 tiene demasiados defectos, dice el editorial. Está financiado por un interés especial y se duplica en un modelo de financiación insostenible. La propuesta 30 aumentaría el impuesto sobre los ingresos personales por encima de 2 millones al año y recaudaría 80 mil millones durante los próximos 20 años para subsidiar vehículos y estaciones de carga con cero emisiones y ayudaría a pagar la respuesta a los incendios forestales. Bueno, la respuesta aquí es: la California ya tiene la tasa estatal de impuestos sobre la renta más alta del 13.3% y los votantes ya han aumentado los impuestos a los residentes más ricos para pagar la educación y los servicios de salud mental. La Proposición 30 elevaría las tasas de los ingresos más altos al 15%, que es mucho más alta que la de otros estados. la mayoría de los cuales tienen tasas de impuestos sobre la renta de un solo dígito. La dependencia del Estado de los ingresos de los residentes adinerados, que a menudo está ligada a las inversiones y al mercado de valores, crea una tremenda inestabilidad en el presupuesto. Los ingresos suben y bajan bruscamente con Wall Street, lo que lleva a ciclos de festines o de hambrunas. No tiene sentido asignar otra prioridad a un flujo de financiación tan volátil. Entonces, dice la nota, la proposición 30 también podría expulsar del Estado a los inversionistas que financian tecnologías de alto riesgo. Pero la campaña Sí a los 30 está financiada casi en totalidad por Lyft, que ha gastado 25 millones en apoyo de la medida. Eso ha sido aprovechado por los opositores, incluido el gobernador Gavin Newsom, quien ha llamado a la proposición 30 el plan cínico de una empresa para obtener un enorme subsidio financiado por los contribuyentes. Este mes es el mes de la herencia hispana. La oficina del censo muestra a los hispanos en Estados Unidos en números. El mes de la herencia hispana reconoce y celebra las contribuciones que los estadounidenses con raíces en España, México, América Central, América del Sur y los países hispanohablantes del Caribe han hecho a la sociedad y la cultura de Estados Unidos. El mes de la herencia hispana siempre comienza el 15 de septiembre, un día históricamente significativo que marca el aniversario de la independencia de 5 países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El periodo designado también es en reconocimiento a las personas provenientes de México y Chile que celebran su independencia el 16 de septiembre y el 18 de septiembre respectivamente. La Oficina del Censo de Estados Unidos destaca que los siguientes datos, que abarcan el 1 de julio de 2020 al 1 de julio de 2021, están disponibles gracias a la invaluable participación del público en las encuestas. La población hispana de Estados Unidos es de 62.6 millones a la fecha del 1 de julio del 2021, lo cual convierte a las personas de origen hispano en la mayor minoría étnica o racial del país, o sea, 18.9% de la población total. 3 estados registraron una población de 1 millón o más de residentes hispanos en 2021. Estos son Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Texas y Washington. El aumento del número de hispanos en el condado de Riverside, California, fue de 34,289, el condado con el mayor crecimiento de esta población en el país durante el 1 de julio del 2020 al 1 de julio de 2021. La mediana de edad de la población hispana es de 30.5 años, que significa un aumento en relación con 30.2 años en el 2020. Hay un perfil detallado de la población hispana que podemos encontrar datos como son las familias, la vivienda, el idioma, educación, empleos, ingresos y pobreza. También seguro médico. Estos son algunos de los datos que se pueden encontrar en el perfil del censo de los Estados Unidos sobre la comunidad hispana o la población hispana. eres tú? Dándome esperanza y fuego, ¿quién eres tú? Agua, arena, sol y viento, ¿quién eres tú? Dándome esperanza y fuego, ¿quién eres tú? Agua, arena, sol y viento, ¿quién eres tú? Dándome esperanza y fuego, ¿quién eres tú? Agua, arena, sol y viento, ¿quién eres tú? Dándome esperanza y fuego, ¿quién eres tú? Y esta nota del Southern California News Group. Cientos de voluntarios recolectaron más de 11,000 libras de basura combinadas en unos 40 sitios a lo largo de las playas y canales del condado de Orange, así como en parques durante un evento anual este fin de semana destinado a mantener los artículos desechados fuera del océano. El guardacostas del condado de Orange, que coordinó el esfuerzo, vio a más de 2,500 personas ayudar el sábado 17 de septiembre como parte del Día de Limpieza Costera de California. Entre los artículos recolectados se encontraban una computadora portátil Chromebook, un horno de pizza, un orinal portátil, un armazón de cama, una patineta, una tabla de skimboard y una tabla de boogie. Durante un evento en Huntington State Beach, se construyó un castillo de basura completamente con materiales recuperados recolectados de las vías fluviales locales, según los funcionarios guardacostas. No importa dónde viva en el condado de Orange, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la protección de nuestra costa y vías fluviales de los contaminantes, dijo el senador estatal Dave Min de Irvine, a medida que nos acercamos al primer aniversario del derrame de petróleo del condado de Orange. Este día de servicio es un recordatorio que compartimos la obligación de cuidar nuestro planeta y pagarlo a las generaciones futuras, dijo. El año pasado, una fuga en un oleoducto provocó que se arrojaran 25,000 galones de petróleo al océano frente a Huntington Beach. Un sistema automático de detección de fugas en el centro de control de la plataforma petrolera, operado por la empresa de Houston Amplify Energy, detectó de inmediato la pérdida de flujo en el oleoducto. Alertados por las alarmas relacionadas, la tripulación apagó y luego reinició repetidamente el oleoducto, lo que provocó que el petróleo fluyera a través del oleoducto dañado hacia las aguas del océano. A principios de este mes, Amplify no refutó media docena de cargos por delitos menores y acordó pagar 4.9 millones en multas y sanciones al estado y al condado. En total, la empresa acordó pagar más de 18 millones en multas e indemnizaciones en relación con el derrame de petróleo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y en un anuncio muy importante para nosotros, queremos compartir con mucho orgullo la nominación de Maritza Rubio para el Premio Nacional del Libro to the National Book Awards. The National Book Awards, o el Premio Nacional del Libro, selecciona a los mejores autores en diferentes categorías. Maritza ha sido seleccionada como una de las mejores escritoras en la categoría de ficción con su libro María, María y otras historias, María, María and Other Stories. Esta selección se hace a nivel nacional. Maritza nació aquí en Santa Ana y se ha nutrido con todas las experiencias de una comunidad vibrante y eso se refleja en su trabajo. Razón para estar más orgullosas, orgullosos de su trabajo, Radio Santa Ana y en particular el Noticiero Popular. Le queremos enviar una cariñosa felicitación a Maritza y a toda la familia, incluyendo a su esposo Greg, a Janet, su mamá, su papá Ramiro, su hermana Melissa a toda la familia y amigos y también a la comunidad de Santana. Oh!